Hola, mi nombre es Mariana, soy miembro de Unidos por la Vida Animal, un grupo de proteccionistas de San Francisco del Monte de Oro, y junto a Proteccionistas Unidos San Luis hemos presentado un proyecto de ordenanza de equilibrio poblacional de perros y gatos que tiene como eje central las campañas de castraciones masivas, gratuitas, abarcativas, sostenidas, sistemáticas y tempranas. Para contarte un poquito los pasos que fuimos siguiendo. Sí, hace 8 meses que presentamos este proyecto. En octubre del 2020 informamos ante la Intendencia la grave situación en la que se encuentra el pueblo de San Francisco del Monte de Oro, teniendo en cuenta casos de abandono, maltrato animal y la cantidad de animales en situación de calle. Luego, recién en diciembre, tenemos nuestra primera reunión con el Consejo Deliberante. Dicha reunión fue consecuencia de una campaña de apoyo en la Plaza Pringles, en la cual los vecinos se acercaron a demostrar el interés y la necesidad de las campañas de castraciones y apoyaron con una firma. Luego de esa campaña, inmediatamente al otro día, el Consejo Deliberante nos invita a una reunión. En dicha reunión, Proteccionistas Unidos San Luis y Unidos por la Vida Animal le explicamos la urgencia y la necesidad con la que debían implementarse las campañas de castraciones, pero básicamente también la necesidad de la aprobación de esta ordenanza. Porque bueno, y debemos repetirlo hasta el cansancio, la ordenanza es la que nos sirve como sustento, ¿no? Para que las campañas puedan sostenerse y continuar en el tiempo. En la misma reunión le explicamos todas las características, todos los pilares de este proyecto de las campañas de castraciones. Y luego esperamos durante meses en ser convocadas durante el receso y como no fuimos convocadas, en abril pedimos una reunión ante, ¿no?, estas faltas de respuesta. En la reunión volvimos a aclararles las dudas. Pero también nos encontramos como que muchos miembros del consejo no habían leído la ordenanza nuevamente y eso fue una gran desilusión porque parte de la agrupación pone su tiempo, ¿no? Pone y deja de lado muchas veces su trabajo. Miembros de Proteccionistas Unidos San Luis viajan hasta el municipio para poder dialogar con los señores concejales y realmente encontrar que no lo hayan leído fue para nosotros un marcador importante de que se estaban alejando, ¿no?, del proyecto porque y un marcador importante de indiferencia. También en esa misma reunión nos prometieron una mesa de trabajo en conjunto que nunca cumplieron y el pasado jueves 20 de mayo nos encontramos con que se iba a tratar esta ordenanza, pero sin presencia de nuestro grupo, a puertas cerradas, pero lo más importante y también lo más grave es que sin la posibilidad que los vecinos de San Francisco del Monte de Oro puedan ser testigos del tratamiento de esta ordenanza. La verdad que nosotros le brindamos toda la información, todo nuestro tiempo, y creemos que difícilmente alguien que se haya informado e involucrado con este proyecto luego no esté brindando su acompañamiento explícito y un total acuerdo con, ¿no?, para la aprobación de dicha ordenanza. Bueno, lo que nosotros pedimos es que no se modifique la ordenanza. No, esta ordenanza constituye una política de Estado de cuidado de salud pública y animal a partir de un control eficiente de la reproducción de perros y gatos, ¿no?, y que actúa de forma preventiva, evitando la sobrepoblación, que es lo que hoy tenemos en San Francisco del Monte de Oro, ¿no?, y evita también sus consecuencias, ¿no?, la zoonosis, accidentes de tránsito, mordeduras, contaminación ambiental, abandono, sufrimiento animal y como consecuencia el sufrimiento de la comunidad al ver estos animales en situación de calle y en un estado de vulnerabilidad. Bueno, en el programa de equilibrio poblacional de perros y gatos es un servicio público eficiente de castración, ¿no? De perros y gatos hablamos siempre, y debe cumplir ineludiblemente las seis características que siempre mencionamos, ¿no? En principio, una es la masividad, ¿no? Que es un requisito clave que determina el éxito de la ordenanza, ¿no? De las campañas de castraciones. En principio se debe castrar como valor óptimo, como porcentaje óptimo, el 20% anual de la población estimada de perros y gatos. En este caso, en San Francisco, esto equivaldría a 100 animales mensuales, ¿sí? Nosotros adaptamos, nos adaptamos y adecuamos, ¿sí? Bajamos este porcentaje a un 10%, que es el tope mínimo. Justamente esto equivaldría a 50 animales mensuales y lo adaptamos justamente para darle una posibilidad de que de acción, ¿no? Al poder legislativo para que justamente no sea un número mayor en principio, pero todos sabemos que el porcentaje óptimo serían 20, el 20%, ¿sí? Mensual, que serían 100 animales mensuales. Bajar de 50 o 100 animales mensuales, ¿sí? Llevaría a estas campañas, ¿sí? A este programa al fracaso, ¿sí? ¿Por qué? Porque nunca le ganaríamos la carrera, ¿no? A los nacimientos que son obviamente de orden exponencial. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, una perra, ¿sí? En un celo, ¿sí? En un ciclo de reproducción, ¿sí? Sabemos que ella y sus descendientes a lo largo de 7 años serán 5.400 cachorros, ¿sí? Es decir, que con esto queda expuesto que no es cualquier número. Bajar los números de castraciones, la verdad que no. Es la manera más errónea de comenzar justamente campañas de castraciones, bajando el número de castraciones. Por otro lado, tenemos otra característica, que es la gratuidad. El objetivo, ¿no? Es que justamente es un programa de salud pública, ¿no? Y es un programa para todos. Debe ser gratuito. Por otro lado, una característica también muy importante es la sistemática, que debe prestarse, este servicio debe prestarse con frecuencia, ¿no? Y básicamente es un servicio que tiene que responder a la necesidad del pueblo, de la comunidad. Un servicio que puede ser diario, mensual, bimestral. Eso va a depender, ¿no? De la necesidad del pueblo y también que estén adecuados los horarios, porque el vecino tiene que poder, ¿no? Llevar al animal en un horario que le sea cómodo, porque si no es imposible prácticamente que pueda llevarlo, ¿no? A realizarse dicho acto quirúrgico. Y hay otra cosa que es muy importante, especialmente debido a lo que estamos viviendo, esta situación de pandemia, ¿no? Que justamente debe ser este servicio ininterrumpido durante el año. De hecho, acá en San Luis, en la ciudad de San Luis, se ha considerado como un servicio esencial, gracias a Proteccionistas Unidos San Luis, y de hecho no se debe interrumpir, ¿sí? Las castraciones bajo ningún concepto. Otra de las características que tiene estas campañas, esta ordenanza, es que es extendida. ¿Y qué significa que sean extendidas? Que debe incluir de manera un servicio itinerante. Itinerante hablamos a través, ¿sí? De que no solamente se realice de manera estática en un sector público, como puede ser una zoonosis, un sector de zoonosis, sino que también pueda llegar a toda el área geográfica del pueblo, incluyendo las zonas más rurales, como por ejemplo acá nosotros tenemos en San Francisco parajes como Río Juan Gómez, Punta del Agua. Entonces necesitamos acercar ese servicio, ¿sí? Para que justamente aquellas personas, aquellos vecinos que tengan más de 3 o 4 perros, tengan la posibilidad de acercarse y castrar a sus animales. Para eso contamos con la posibilidad de llevar el servicio a salitas, a escuelas, a sociedades de fomentos, bueno, varios lugares públicos, ¿sí? Otra de las características es que es temprana, ¿no? Y esto indica que se debe fomentar la castración de los perros y los gatos antes del primer celo o antes de la primera alzada. Y finalmente tenemos la característica abarcativa, ¿no? Que esto es importantísimo porque debe incluir a perros, gatos, machos, hembras, jóvenes, adultos, en celo, preñadas, pertenecientes a sectores económicos altos, medios, bajos, de raza, con o sin dueño. Todo animal tiene la posibilidad de ser castrado. Eso es importantísimo porque no importa que el responsable del animal esté en una posición económica alta o social baja, no importa, todos tienen derecho a recibir dicho servicio. Por otro lado, decimos que las campañas de castraciones no son campañas de concientización y educación de alcance a toda la comunidad, porque también informan, ¿no?, a los distintos sectores de la comunidad la importancia y los beneficios de castrar a sus perros y sus gatos. Eso es lo que nosotros tratamos de hacerles llegar al vecino, ¿no?, la importancia de por qué castrar a los perros y los gatos y la disponibilidad del servicio gratuito. Entonces nosotros decimos que justamente es una campaña, la verdad, educativa también, porque no solamente le alcanza, ¿sí?, y le facilita el servicio de castración, sino que también informa, ¿sí?, las mejores maneras para poder generar un ambiente más propicio para ese animal. También decimos que es construcción, que hay una construcción de valores, ¿no? Porque el Estado está presente y, como siempre decimos, la comunidad actúa en acto reflejo, ¿no? Si el Estado está presente y el Estado es responsable, sabemos que podemos esperar responsabilidad de los vecinos y el cuidado, ¿no?, de sus animales. Y por otro lado, lo que pedimos es que se realicen, ¿no?, estos servicios, se realicen, o que básicamente antes de comenzar con estas campañas se realice un llamado a licitación. Un llamado a licitación de carácter público en toda la provincia de San Luis, en las que cualquier veterinario que cumpla con las características que se les pide se pueda presentar. Y así el municipio puede elegir no solamente el servicio más económico, sino también el servicio más eficaz, ¿no? Esto lo que haría es trabajaría sobre la economía del dinero público, ¿no?, del dinero del pueblo. Esto demostraría transparencia, ¿no?, del dinero que estaría manejando, del dinero del pueblo. Y también, como habíamos mencionado antes, nos aseguraría que se trabajaría en el ámbito público, no en el sector privado. Y bueno, por todas estas razones es que nosotros como agrupación y los vecinos entendimos que la única solución a esta problemática es una política pública. Es una política pública que debe brindarla el municipio. Por eso le pedimos al señor intendente Jeremías Vivas que tome una decisión política y comience las campañas de castraciones ya, porque la problemática está y cada vez se agrava más. Cada vez tenemos más perros y gatos en situación de calle, más abandonos y más muertes. Y por otro lado le pedimos a los señores concejales que revean su decisión y que aprueben la ordenanza, porque esta ordenanza es la única que nos aseguraría que las campañas persistan y continúen en el tiempo.